total la hospitalidad que hacemos los paustanos. No me queda más que reiteraros que paséis unos buenos días y paso la palabra a nuestros pregoneros de hoy, nuestras pregoneras, mejor dicho, la pastoral de la salud. Va a ser la protagonista. Buenos días, futuro. Pueblo de Tauste, taustanos. Buenos días a todos en este primer acto de las fiestas de septiembre. Qué orgullo tan grande estar hoy aquí en el balcón del Ayuntamiento delante de todos vosotros. Por eso queremos dar las gracias en primer lugar a nuestro alcalde, don Miguel Ángel Sánchez, al que tenemos aquí junto a nosotras, a toda la corporación municipal y sobre todo a la comisión de festejos presidida por don Ángel Anso. Muchísimas gracias a todos por haber pensado en este humilde grupo de taustanas para un acto tan importante y tan entrañable para todos como es este pregón, que abre nuestras fiestas de la coronación de la Virgen de Sancho Abarca. Por invitación del Ayuntamiento, vengo a hablarles en nombre del Grupo de la Pastoral de la Salud de la Parroquia de Santa María. Muchos de vosotros, los más mayores, nos conocéis bien y sabéis cuál es el trabajo que desarrollamos junto a los enfermos, ancianos y discapacitados de nuestra localidad. Para todos los demás, sobre todo para esos jóvenes que se disponen a disfrutar a lo grande de estos días de alegría y emociones, solo queremos recordarles que el Grupo de la Pastoral de la Salud es uno más de tantas agrupaciones que hacen de Tauste uno de los pueblos más solidarios, más humanos y con mayor compromiso social de la provincia. Nosotras, con el apoyo de nuestros sacerdotes, dedicamos nuestro esfuerzo a una de las tareas más humanas y, por lo tanto, más imprescindibles que existen. Visitamos a nuestros enfermos en su domicilio y en los hospitales de Zaragoza. Apoyamos a los discapacitados en su desarrollo como seres humanos. Aliviamos en su dolor a quienes más lo necesitan. Los acompañamos en su sufrimiento y les damos ánimos con nuestra presencia y nuestro cariño. Es cierto que nosotras, el Grupo de la Pastoral de la Salud, trabajamos en una zona poco conocida de nuestra sociedad, pero hoy, aquí, delante de todos vosotros, de vuestra alegría, vuestro colorido, nos sentimos deslumbradas, porque lo cierto es que deseamos, por encima de todo, compartir vuestra alegría con quienes más lo necesitan, como compartiremos los claveles de la carroza de la Virgen con todos los enfermos de nuestra localidad. No podéis imaginar la ilusión que le hace a un enfermo participar con ese gesto tan entrañable en la emoción de estos días. Por eso, os animamos a disfrutar de las fiestas junto con nosotras, porque solo quien sabe ser feliz es capaz de repartir su felicidad con los demás, con quien más lo necesitan. Divertíos por todo lo alto en estos días de fiestas. Disfrutar con vuestras familias, con vuestros amigos, con los visitantes que se acercarán a compartir los festejos con nosotros. Llenaos de ganas de vivir y vivir intensamente. Solo después, cuando la fiesta acabe, volver a pensar en nosotras. Recordad solo entonces que en Tauste hay un grupo de pastoral de la salud, que hay enfermos, ancianos, discapacitados y están deseando compartir esa alegría y esa felicidad con vosotros. Recordadnos, acercaros a nosotras y echadnos una mano para seguir adelante con nuestra labor humanitaria. Y ahora, queridos taustanos, nos despedimos de vosotros con la letra de esta jota alusiva a Tauste, de la que todos debemos sentirnos orgullosos. Ser español es muy grande, ser baturro mucho más, pero haber nacido en Tauste tiene una gracia especial. Muchas felicidades a todos. ¡Viva la Virgen de San Sabarca! ¡Viva! ¡Viva el Esclavo Mayor! ¡Viva! ¡Viva el Tauste! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Pero muy bien. Ahí quedaba el pregón. Desde Tauste estamos retransmitiendo, estamos desde Radio Tudela 96.0 con los protagonistas de estas fiestas, bueno, que están a punto de empezar aquí en Radio Tudela 96.0. Y seguimos con más protagonistas, porque bueno, tenemos, bueno, agolpados para llevar toda la emoción y todo lo que se está viviendo ahora mismo en Tauste. Bueno, conectamos de nuevo con Tauste. Comenzamos este especial de las fiestas de Tauste del 20 al 22 de septiembre, Virgen de Sonchabarca. En fin, nos encontramos en el Día del Cohete y nos encontramos con su concejal de festejos, que ya vamos a poder hablar con él, Ángel Ansón. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues Ángel, ya se acerca un día muy especial para todos los taustanos y taustanas, ¿no? Sí, el Día de la Víspera en Tauste es una fecha muy celebrada, porque es en conmemoración a la coronación de la Virgen de Sonchabarca y suele haber mucho ambiente. Y luego parece que el día nos está respetando. Una tradición además arraigada. Pues sí, porque luego de aquí, después del pregón, vamos a casa del esclavo y es una tradición de hace 250 años que por suerte vamos manteniendo en Tauste. En esta ocasión nos encontraremos al esclavo, que como todos saben, José María Ansola Torre, ¿eh? Sí, pues este año la ha tocado, por suerte es mi cuñado, y la ha tocado este año celebrar la esclavitud. Bueno, pues serán las palabras que podamos escuchar, hablaremos también con el esclavo, hablaremos de estos días de fiesta, que recordamos que es desde hoy hasta este jueves, pero que también hay actos para el fin de semana, y hablaremos también de qué tal fueron esos actos prefiestas. Ahora ya nos acercamos al momento del pregón. Pues sí, y invitar a todos de la Ribera Navarra que nos acompañen, si no puede ser entre semana, pues el fin de semana. Gracias, concejal. De nada, vosotros. Seguimos en Radio Tudela, pues llevando a todos nuestros oyentes las impresiones de estas fiestas desde Tauste y, sin duda alguna, con muchos protagonistas. No perdiendo la conexión con Tauste, seguimos y la damos nuevamente a nuestro compañero. Ahí quedaba el cohete y, sin duda alguna, pues bueno, estamos pendientes de toda la información que vaya viniendo. Conectamos de nuevo. Como bien indicas, Juan Antonio, acaban de comenzar las fiestas en honor a la Virgen de Sonchabarca. Hablando con protagonistas, hablábamos anteriormente con el concejal de festejos y ahora podemos hablar con el alcalde Miguel Ángel Francés Carbonell. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues veíamos cómo felicitabas, ¿no?, a estas personas que han leído el pregón y que regalan su tiempo al cuidado de los enfermos, a esta pastoral. Sí, desde luego el Ayuntamiento de Tauste, el equipo de gobierno, siempre cree conveniente que asociaciones como esta, como la de hoy, que asociaciones anónimas que se dedican a visitar enfermos, a darles ánimos en situaciones muchas veces terminales, pues tenían el derecho, teníamos la obligación y ellas el derecho de estar aquí en este balcón hoy. Han sido varias las asociaciones que ya han pasado leyendo este pregón, pero vemos como cada vez es más humanitario, ¿no? Efectivamente, nosotros, a ver, yo lo que te he dicho, yo lo que valoré, vamos, y valoramos aquí, habrá gente que pueda hablar de que son asociaciones pues que están ligadas a la Iglesia. Nosotros no tenemos, en ese aspecto lo tengo muy claro, son asociaciones que no miran el color de las personas, no miran las circunstancias de las personas, sino que van a todos lados y van desde luego a atenderlos como es debido. Y un simple detalle, lo que ha dicho ella, con un clavel de la Virgen de Sonchabarca de la carroza que salga mañana, pues con eso, pues muchos enfermos se sienten plenamente satisfechos. Lo ha destacado en el discurso, también en el pregón, decía, disfrutar todo lo que podáis, pasarlo todo lo bien que podáis, pero también cuando terminéis de pasarlo bien, acordaros de que en Tauste existe una pastoral, de que ahí estamos y de cualquier ayuda que queráis dar, pues va a ser muy bien recibida. Sí, desde luego, bueno, y desgraciadamente lo que hemos tenido en algún familiar que ha recibido este apoyo y este detalle, y me emociono nombrándolo, pues es digno de agradecer. Las palabras de un alcalde emocionado recordando, pues bueno, esta labor que hacen humanitaria desde la pastoral, que han sido los que, pues los que se han dedicado, los que han dado este pregón pastoral de la salud. Así que nosotros, pues lo que podemos hacer es seguir destacando esta labor. Alcalde. Bueno, pues nada, ya que estáis aquí de la Ribera, pues me gustaría pues invitar a todos. Estuve el primer domingo de septiembre en el Santuario de Sancho Abarca, pues con los pueblos, con Justiñana, con Buñuel, con Riva Forada, con Cabanillas, pues, y Cortes, pues invitar a todos a Tauste, aparte del Ayuntamiento, a ver, curso las pertinentes invitaciones, porque la relación con esta gente es buenísima, pues invitar a todo el pueblo. Siempre digo que en Tauste se lo van a pasar bien, y como oí siempre en el pregón, siempre pido que acojan a todo el que nos visite con la hospitalidad que siempre hace mal a los taustanos. Hablábamos con concejales de esas localidades que decían, y bueno, el impulso que ha dado el alcalde de Tauste a esas obras de la Virgen de Sancho Abarca ha sido algo como de la noche a la mañana, por varios años paralizada, pero de repente, pues cuando te tocó ponerte al frente del Ayuntamiento de Tauste, dijiste, oye, creo que lo podemos hacer, lo habéis hecho y es una realidad. Sí, pues bueno, pero aún quedan cosas que hacer, y lo que digo yo, ha cambiado mucho el Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca, y es un deleite para mucha gente, no solo de nuestra zona, pues porque viene mucha gente del exterior, franceses vienen mucho fines de semana a divisar de allí la Bardena, a divisar todo, y quieras que no, pues para mí es un orgullo, una satisfacción de que todo el que lo visite pues vea que aquello va hacia arriba, que aquello mejora, y bueno, y mi lucha será este, lo que dure de alcalde, lo que esté, que serán pues a lo mejor 3 años más, no sé lo que será porque la vida da muchas vueltas, pero que mi esfuerzo es, yo siempre digo que las tradiciones y la forma de ser de las personas, amar de fomentarlas y conservarlas. Pues son palabras muy bonitas, llenas de sentimiento, y bueno, pues rodeado ya de las reinas, de las, ¿no?, más guapas de mi pueblo. De las más guardas de su pueblo. ¿Cómo se llaman estas niñas? Yo me llamo Raquel. Yo Martina. Y yo Martina. Pues son 3 de estas chicas que han sido coronadas, ¿no? Son damas que nos encontramos, y aquí tenemos a la reina, ¿no, Martina? Sí. Oye, Martina, ¿qué tenéis que hacer hoy? Pues ahora hemos tirado los balones y ahora nos tenemos que ir a una sala y vamos a comer un picoteo. Muy bien. Por vuestra parte, ¿os ha hecho ilusión poneros esta este emblema, ¿no? Este sinónimo, esta banda. Sí. ¿Quién te lo ha dicho? ¿La abuela? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te enterabas de la noticia que tenías que ser dama? Es que Martina me llamó a mi casa y me dijo que si quería ser dama, y yo le dije que sí. Exactamente, porque primero se elige a la reina y luego la reina es la que elige a las damas, ¿no? Sí. ¿Y a quién has elegido en total? A Martina, a Raquel, a Leire, a Carla, a María y a Clara. Muy bien, bueno, pues ¿qué le podemos decir a la gente que nos esté escuchando? ¿Les invitamos a que vengan a Tauste a pasárselo bien, a los hinchables y a todas las actividades que hay para los niños? Sí. Pues muy bien, muchas gracias, y decimos ese ¡viva Tauste! ¡Viva Tauste! Seguimos con más protagonistas. Juan Antonio, si te parece, vamos a poder entrevistar también a más reinas, porque aquí en Tauste siguen las tradiciones y se los seguimos contando del 20 al 22 de septiembre, actividades en honor a la coronación de la Virgen de Sancho Abarca. Muy bien, compañero Pablo Carcavilla, llevando pues toda la intensidad de las fiestas, estas fiestas en honor a Nuestra Señora Virgen, a Nuestra Señora de la Virgen Sancho Abarca. Thank you. Estamos, lo dicho, estamos en este martes 20 de septiembre. El protagonismo total lo tiene en este magazine Tauste y vamos con más protagonistas desde Radio Tudela. Como saben, todas las imágenes de los cohetes los pueden ver en radiotudela.com. En Twitter nos acompaña Carolina Álvarez. Muy buenos días, Carolina. Buenos días desde Tauste. Bueno, pues nos vamos a encontrar varias fotografías, ¿no?, de este inicio festivo. Sí, vamos a ver a los protagonistas de hoy aquí en Tauste, como acabamos de hablar con la reina, con la reina Chiqui, y aquí mismo tenemos a Mari Carmen Casajusanfan, que ha sido la pregonera, ¿verdad, Mari Carmen?, que la vemos muy orgullosa junto con toda la comitiva, que sois muchas. Ahora nos vas a contar todas lo que sois, y ha sido muy emocionante también el pregón, toda la labor que hacen, y nada, si te parece, me gustaría conocerla. Pues vamos a conocerla más, a Mari Carmen Casajus. Bueno, un pregón lleno de, entendemos que sobre todo de corazón, ¿no?, de sentimiento, sí, ¿no? Sí, de sentimiento sobre todo. Nos preocupamos de todas las personas enfermas, vamos a sus casas, les llevamos pues nuestro cariño, nuestro apoyo, y la verdad es que nos llenamos mucho con eso, nos llenamos porque más de lo que damos, recibimos. El alcalde, cuando tenía la posibilidad de pensar quién iba a ser los pregoneros de este año, en este caso pregoneras, pues no tenía duda. Ellos se veían en la obligación de nombraros como pregoneras, sí, de la labor que hacéis, y se emocionaba también al destacaros. Sí. Es que esta labor que hacemos ya llega de hace 40 años, que no es de ahora. Y vamos pasando de unas a otras taustanas, y la verdad es que lo agradecemos mucho, mucho el que nos hayan hecho pregoneras, porque la verdad es que a lo mejor nosotras, yo cuando me lo dijo el alcalde que íbamos a ser pregoneras, dije, pero Dios mío, y nosotras pregoneras, como diciendo, no lo merecemos, pero vamos, les digo, sí, a lo que le haces, una labor muy buena, y eso es. En ese momento, cuando estamos hablando de dar el pregón, cuando lo has leído, te has acordado, entendemos, de toda la labor que lleváis haciendo de esos 40 años, y de lo que decías también, ¿no?, ahora son momentos de pasarlo muy bien, pero que cuando se termine, que recuerden, ¿no?, que existe esta pastoral. Que recuerden que existe esta pastoral y que necesitamos gente que nos releve, porque necesitamos relevo también, ya vamos siendo un poco mayores y necesitamos gente pues que nos vaya relevando de este acto tan bonito que hacemos. ¿Cuántas formáis? ¿Cómo os organizáis? En fin. Pues formamos unas 30. Unas veces estamos más, otras menos, porque como estoy diciendo, ya vamos volviendo un poco mayores. Y lo hacemos en 4 grupos para poder llegar más a todo el pueblo. Pues un grupo tiene el grupo centro, otro grupo San Antón, otro grupo San Antonio, otro grupo San Miguel, bueno, en 4 grupos. Y ya pues conocemos a la gente de nuestro pueblo, cada uno a nuestro grupo, y ya vamos pues con mucha tranquilidad, con mucha ayuda. Siempre también con mucho respeto, porque no nos podemos meter en un sitio donde a lo mejor bueno, pero no hay confianza. Con mucho respeto y pidiendo siempre pues si podemos entrar a ver al enfermo. Entendemos, lo has destacado anteriormente, ¿no? Lo has dicho, dices, es que nos dan mucho más de lo que damos. Sí, exactamente. Tú vas y con tus preocupaciones, porque cada una tenemos la nuestra, y ves a esas personas que están a lo mejor inválidas, que a lo mejor tienen un problema gordo, y están pues contentas, alegres, es decir, pues hasta que Dios quiera, pues oye, que todo irá mejor, que ya nos arreglaremos, y entonces tú dices, Dios mío, cómo está esta persona, y el ánimo que tiene, y nos da a nosotros el ánimo que a lo mejor a veces también lo vamos perdiendo, esas por alguna cosa que nos pasa. Esas preocupaciones, ¿no?, que tenemos, que muchas veces hay que relativizarlas, ¿no?, porque si no es tan importante lo que pensamos, ¿no? Sí, vemos que todo es relativo en esta vida, todo es relativo, pero muchísimo. Unas fiestas especiales para esta pastoral, el pregón que ha corrido a cargo de la Pastoral de la Salud, que así es como se denomina, pues entendemos que tanto hoy como mañana van a ser 2 días, y también el 22, pues llenos de actos que vais a estar pues engalanados, ¿no? Sí. También tenemos que dar las gracias a nuestro párroco y el coadjutor, porque también nos ayudan mucho. si decimos de ir a un enfermo, pues a darle la comunión o a darle, pues nos ayudan y van con nosotras a donde pedimos. O sea que también estamos muy, muy arropadas por los sacerdotes. Pues nos agrada muchísimo haber conocido a esta persona, la pregón pastoral de la salud. Seguro que hay muchas personas en la Ribera de Navarra también comprometidas, ¿no?, dando visitas a los enfermos y con esos mismos sentimientos, ¿no?, que hablabas de que lo que das pues se multiplica por dos prácticamente, ¿no? Sí, lo tengo claro. Porque cuando vas con tus preocupaciones, que a veces las tienes, pues llega y dices, pero si lo mío no es nada de lo que estoy viendo. Y te anima. Agradecido por sus palabras, enhorabuena por el pregón y viva las fiestas de Tauste. ¡Viva la Virgen de Sancho Horca! ¡Que viva! Gracias. Juan Antonio, ahí hemos podido escuchar a este protagonista, como hablábamos, el inicio de las fiestas de Tauste, Virgen de Sancho Abarca, del 20 al 22 de septiembre. No se los pierda, acérquese hasta Tauste. Ya no creo que son protagonistas absolutos, tanto como que han sido los que han hecho el pregón, ¿eh? A cargo de la pastoral estábamos escuchando a la portavoz. Seguimos en Radio Tudela en el 96.0 en este magazine especial con las fiestas de Tauste. Y, lógicamente, nuestros compañeros siguen presentes ahí in situ en Tauste y seguimos con más protagonistas. ¡Adelante! Vamos a poder hablar con más concejales, como bien indica Juan Antonio en este momento. Pues además estamos en una de las esquinas y vamos a poder hablar con Estrella Puerta. Muy buenos días, Estrella. Buenos días. También vamos a poder hablar con Miguel Salas. Buenos días. Y nos vamos a encontrar también con Miguel Ángel Larrodé. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, oyentes. Pues una tradición, Estrella, ¿qué tiene la Virgen de Sancho Abarca que tanto os une a todos los taustanos y taustanas? Pues fíjate, es verdad. Pues ese es la devoción, la pasión y sobre todo la tradición, que la llevamos muy arraigada y que la queremos seguir. Hablábamos con los componentes de la pastoral de la salud, concejal de Bienestar Social, entendemos que una labor muy importante, ¿no?, la de acompañar a personas necesitadas. Hay que felicitarlas porque hacen una labor muy importante, están siempre voluntariamente al cuidado de personas enfermas o de personas mayores, y como han dicho ellas, incluso colaboran con la DIFLAT, que son los disminuidos físicos de aquí de Tauste. En tu caso también entendemos que siendo consciente, ¿no?, de las necesidades de personas que no pueden o por lo que sea, ¿no? Sí, están siempre ahí voluntarias, y sabes que te he dicho otras veces que Tauste es un pueblo muy privilegiado porque cuenta con gente muy colaboradora, y tenemos esta asociación y otras que están siempre dispuestas a dar su tiempo y su trabajo por personas que lo necesitan. Además, en los pregones también lo destacábamos. Bueno, pues hablábamos con Estrella Puerta y hablamos también con Miguel Salas Pola, que es concejal de urbanismo. Pues al final son cosas que se van viendo poco a poco, ¿no?, pero que entendemos que los vecinos son los primeros que lo destacan, ¿no? Pues que está mi calle mal, que hay que arreglar esto, que hay que arreglar esto otro. Sí, tienes razón, pues hay muchas cosas que reparar, hay que comprender que el presupuesto que tenemos pues es limitado, y poco a poco vamos haciendo cosas, vamos intentando racionar todo el presupuesto el máximo posible y ver las cosas que más interesan a los ciudadanos. En muchas ocasiones se habla, esto hay que hacerlo o antes de fiestas o ya lo dejamos para después. ¿Qué cosas se ha comunicación? Vamos a hacer un descanso, hacemos un pequeño corte para la publicidad y seguimos en las fiestas de Tauste. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Qué le hizo pensar que un restaurante de calidad tenía que ser caro? En Asador de Miguel encontrará calidad y encontrará precios. Menú del día y fin de semana. Menús para grupos, servicio de carta. Si pensáis que comer bien tiene que ser caro, en Asador de Miguel le haremos cambiar de idea. Reserva en el 948-824-365 y en nuestra web asadordemiguel.es. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena. Asador de Miguel. Worry, you make it up, but don't worry. ¿Todo preparado para la vuelta al cole? Pon a punto la vista de los peques. No olvides que los ojos con los que nacen son para toda la vida y por ello debemos cuidarlos desde pequeños. Apuesta por la mejor calidad en lentes con protección ultravioleta para los peques. Revisa tu vista en Óptica Lozano, calle Castambide, carrera 4. Óptica Lozano, en Tudela. Entre el 15 y el 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas y fiesta, mucha fiesta. Días y noches llenos de alegría en Villafranca. El miércoles 21, gran espectáculo ecuestre con la empresa Tauro Flamenco. Un espectáculo inigualable. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Fiestas de Tauste, fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Del martes 20 al jueves 22, la tradición del esclavo mayor. Eventos taurinos, atracciones en la piscina, grupos musicales. El muy ilustre Ayuntamiento de Tauste les invita a sus fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella sin número, al lado de Decatlón. Carrocerías La Huerta, siempre con el tudelano. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lubina, 300-400 la pieza a 1,95 euros. Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,75 euros. Mejillón bolsa de kilo, 0,99 euros. La Hipermercado Seroski consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercado Seroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. De nuevo estamos en el Magazine 96.0 desde Radio Tudela en este martes 20 de septiembre y estamos llevando todo lo que está aconteciendo en este inicio de fiestas en Tauste. Vamos de nuevo con nuestros compañeros. Buenos días. Suena fácilmente. Hoy nos concentraremos aquí en fiestas de septiembre, siempre hay un poco menos de gente que para abril, pero este es el mejor acto, digamos, multitudinario. El más tradicional. El más tradicional, luego está por la tarde la salve, por supuesto, va a llenar la misa mayor, la procesión, pero la puesta del pendón es un clásico, es un acto atrevido. Aquí vienen mayores, vienen chicos, vienen todos. Sí, hay que decir que la tradición hace que ya cuando nacen estas personas ya se les inscribe para poder ser esclavo mayor. No, cuando nacen o cuando la persona cuando lo decide. Cuando se comulga normalmente, cuando hay fiesta de esclavos, la familia se apunta al último día. Sí, viene a ser, va por familias, hay familias que la han vivido de abuelos y entonces van pasando y se van apuntando de generación en generación. Otros por convivencia y por que les gusta el valor, pues también se apunta. No tiene que ver nada que le haya hecho uno la fiesta para que sea clavo. Vemos a gente también, vemos a gente también de Buñuel en este momento, el concejal Ismael Ojuel, que le vamos a poder saludar. Ismael Ojuel, concejal del Ayuntamiento de Buñuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vemos a acudir a una tradición, ¿no?, en Tauste. Sí, aquí pues hay que hacer la visita tradicional a Tauste. Que al final hablamos de la Virgen de Sancho Abarca, ¿no? Sí, la Virgen de Sancho Abarca, al esclavo mayor, y pues a seguir un poco el día. Las tradiciones que marcan. Pues nada, Ismael, Buñuel, ¿todo bien? ¿Había algún acto preparado en estos días que tengamos? Ya se celebró el Día de la Bardena, como buenos bardeneros que acudisteis ahí. El pasado fin de semana tuvimos una carrera nocturna, que hubo bastante participación, la verdad, la gente se quedó encantada. Y pues poco a poco pues vamos haciendo cositas, que la gente participe, que es lo principal, y que les guste a todos. Pues agradecerte las palabras, Ismael Ojuel, que vaya muy bien. Gracias. Como bien estamos indicando, Juan Antonio, ya nos encontramos ante la bajada del pendón aquí en Tauste. Música. protagonistas. Paul Carcavilla nos está llevando pues toda la actualidad, todo ese momento emocionante del comienzo de las fiestas en este día especial, lógicamente, para Tauste. Bueno, pero no dejamos de estar con invitados, con protagonistas de Tauste, para que, bueno, sepamos un poquito pues todo lo que está aconteciendo. De nuevo nos vamos a Tauste. Como bien estábamos indicando, hablando con más concejales, Francisco Javier Arencón, hablando de una de las tradiciones que más engrandece en la localidad de Tauste y como nos decías al micrófono cerrado, Francisco Javier, que se puede pedir desde el día en el que la tradición se une en Tauste y una de las tradiciones más bonitas que hoy se pueden vivir, ¿no? Sí, sí, una de las tradiciones más bonitas. El esclavo, vuelvo a repetir, que es el que representa pues a la Virgen, a Nuestra Señora de Sancho Abarca aquí en Tauste, y bueno, como podemos ver y como podemos oír, pues la gente es un acto que espera con especial cariño, con especial emoción, ¿no? Entonces pues todos lo acompañamos, y uno de los momentos que yo siempre he destacado es cuando se canta la morosa, que la verdad es que pone los pelos de punta el himno a la Virgen. Una morosa que habla también de esa tradición de tanto navarra como aragonesa. Sí, sí, evidentemente. Tauste, como sabéis, fronterizo con Navarra, imagen que compartimos con algunos pueblos, y que evidentemente pues nos entregamos mucho a estas fiestas. Veíamos, podíamos hablar con el alcalde y nos decía que bueno, que para él recuperar lo que fue la Virgen de Sancho Abarca y hacer ese monasterio en estos momentos, que es algo que también lo ha valorado mucho. Sí, vamos a ver, se puede estar o no de acuerdo con simbologías, profesiones religiosas y demás, ¿no? Pero al final son tradiciones que lo que hacen verdaderamente. Los detalles también para todos los aquí presentes, y también será el momento en el que se comience a cantar esa canción. Bueno, pues un momento emotivo, sin lugar a dudas, ¿no, concejal? Pues sí, un momento muy bonito, muy señalado en la fiesta de Tauste, y para los que somos esclavos, pues todavía más importante. ¿Qué significa ser esclavo? Pues ser esclavo, a ver, es un sentimiento pues que la gente de Tauste tenemos por la Virgen de Sancho Abarca, y la verdad que está muy arraigado en el pueblo, y es algo pues muy, muy interno, de verdad. En este momento, pues ya esperando, ¿no?, a que se cante esa canción típica. Sí, la morosa. Es una canción muy típica de Tauste y la verdad que es muy entrañable para todos los taustanos. Pues vamos a comenzar a escucharla. Gracias, concejal. Muchas gracias. una emoción y sobre todo para los locales. Están en fiesta sus cánticos populares y sin duda alguna, pues bueno, con la máxima emoción que debe ser, como debe ser. En este martes 20 de septiembre, con las fiestas, al comienzo de las fiestas de en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Sancho Abarca en Tauste. Bueno, pues seguimos, nuestros compañeros siguen presentes en Tauste y seguimos con más protagonistas. Así que de nuevo volvemos hasta Tauste. Pues llegan las fiestas de septiembre y de nuevo la tradición del esclavo mayor. Estamos con él, podemos conversar después de haber escuchado esa bonita canción que hace conmemoración a la Virgen de Navarra y de Aragón. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿qué has sentido? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo han sido estos momentos que se han vivido? Cuéntenos, por favor. Pues de nuevo, igual que en abril, mucha emoción también. He contado un poco las lágrimas porque se echan a saltar y todo muy bien. Un día en el que su familia, entendemos que, pues bueno, que hace homenaje a la Virgen. De esta forma es como se comienza con ese pendón, que es una muy bonita. ¿Nos podría explicar un poco qué significa el pendón? El pendón es el estandarte de la Cofradía de Esclavos, que se fue fundado hace 300 años. ¿Cómo miraban al pendón todas las personas que están ahí abajo? Claro, la gente muy emocionada, todos vienen, miran al pendón, luego cantamos el Amorosa, que es como si fuera nuestro himno de Tauste, el Amorosa. Es un himno que sabemos cantar todos los tostanos, de chicos lo aprendemos, y a lo mejor cuando ves en las elecciones que cantan el himno, y dices, joder, yo quisiera cantar como el himno que fuera cantado, pero nosotros en Tauste lo tenemos el himno cantado, ¿sabes? Y eso emociona mucho. Y además lo cantan tanto hombres como mujeres, como sí, niños, como niñas. Todo el mundo. De pequeño lo aprendemos ya. Y de pequeño fue también, conforme fueron pasando los años, cuando le inscribieron, sí. Se inscribió usted para... Hace 46 años fue mi padre que me inscribió. Y nos apuntaron a mí y a mi hermano, que estamos juntos. Y esperando por cada 46 años, que decía, yo me tocara, pero claro, la gente, mucha gente a lo mejor no puede hacerlo por causa de esta renuncia. Y por fin me ha tocado a una edad bastante, bastante aconsejable. Bueno, una muy buena edad. ¿Cuántos años tiene usted? Ahora tenemos 55. Bueno, en la plenitud. Bien, está bien. En los 55 años, en estos momentos también, su familia es la que endulza también este momento, ¿no? Repartiendo vino, sí. Vino dulce y también esa familia, nuestra familia, los amigos, conocidos, viene mucha gente y nos ayudan aquí a preparar todo porque hace falta para preparar. El sábado pasado vino también la... Estuvimos por aquí una presentación de rondallas, de jotas, de Gea, de Sálava, de muchos pueblos. Y también aquí les repartimos también lo típico de Tauste, las cajicas, los roscones y los montetos. Pues todo ello endulzado, todo ello con mucho cariño, y entendemos que encantado de formar parte de esta tradición. Sí. Y vamos, el esclavo mayor es el protagonista, que está, pero también la esclava había tenido que entrevistar también porque lleva también el palo. Esto es esto. Pues vamos a saludar a la esclava. Vamos a saludar a la esclava, que es la mujer. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el esclavo le decía que también hay mucha labor detrás y que quería destacar la labor de la esclava, ¿no? Pues sí, que hay mucha labor. A ver, yo también tengo tiempo para hacerlo, pero bueno, se hace con mucho gusto. Cuando se hace con gusto, cuando se hace con cariño y al final lo que significa, ¿no?, ver el pendón en su balcón. Pues sí, porque es una satisfacción, sobre todo para los que somos de Tauste, es lo más. Y cuando han cantado esa canción también, que... Es el himno de la Virgen, es muy bonito. Días llenos de alegría, llenos de emoción, en fin, que se mezcla todo, ¿no? Sí, sí, sí, mucha alegría, ¿te acuerdas? De los que no están, en particular de mi padre, que no está ya con nosotros. Y bien. Pues bueno, que les dejamos seguir disfrutando. Lo decía el esclavo mayor, que había que destacar también a la esclava, y así lo hemos querido hacer, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias a los dos. A vosotros por venir aquí y acompañarnos. Las palabras del protagonista hoy aquí, desde su casa, porque es de aquí donde se realiza este acontecimiento. Seguimos con más protagonistas desde Tauste. Las gracias, por Carcavilla, y nada, ya preparándonos ya para el próximo protagonista, lógicamente, uno detrás de otro, para vivir con intensidad, con emoción, todo lo que está pasando en este comienzo de fiestas de Tauste. Pues vamos de nuevo con nuestros compañeros, de nuevo, saludos. Pues son las tradiciones de las fiestas de Tauste y se mezcla, la verdad es que es así. También la festividad, el pasarlo bien, y en Tauste se mezcla con la tradición, como bien nos estaba hablando el esclavo mayor, más de 300 años, que al final hay que saber conllevarlo todo. Concejal de Festejos Ángel Anso, hablábamos antes de que se produciera el pregón también que hemos podido escuchar con esta, con estas personas también que regalan su tiempo, y ahora también hablando, pues bueno, cómo se hace, ¿no?, para seguir manteniendo esa tradición viva, que Tauste siga viviendo esta tradición con tanta pasión. Hombre, pues tenemos la suerte de tener un pueblo que mantiene muy vivas las tradiciones, y como bien dice, la tradición del esclavo mayor aquí está muy arraigada, y como habréis visto, ha acudido todo el pueblo a ver la puesta del pendón. Una puesta del pendón que va seguida de esa canción que hemos podido escuchar, que va hablando también de un poco de que a su padre le escribía, a él le tocaba con 55 años, en fin, y la tradición que continúa, porque cada año ya se sabe también quién va a ser el esclavo del año siguiente, ¿no? Sí, el esclavo del año siguiente es su hermano, porque como están apuntados uno detrás de otro, pues le toca al hermano al año que viene. Bueno, pues entendemos que esto para sus padres tiene que ser algo grandioso. Sí, hombre, un orgullo, y para el que le toca hacer la fiesta, que te acompañe todo el pueblo, que te apoya, y que pues es un orgullo tremendo. Hablamos de las fiestas de Tauste, que como bien decíamos, el pasado fin de semana tenía ese gran concierto de Morat, donde bueno, pues nos lo decías en la entrevista, ¿no?, que hablando con tu hija, decía, oye, yo creo que hay que traer a estos chicos, y de repente se dieron las condiciones para que estuvieran en Tauste. Bueno, pues mi chica me lo recomendó mucho tiempo atrás, me dijo, estos chicos se van a poner de moda, y cuando me lo dijo, digo, pero ¿y quién son? Y total, que no se acertan plenamente, porque se han puesto muy de moda, y tuvimos un éxito tremendo en el concierto, que se llenó el pabellón de la Casa de Cultura de bote en bote. La Casa de Cultura llena, todo con normalidad, todo salió muy bien, que es al final lo que se espera, ¿no?, con una gran concentración de personas. Estamos hablando alrededor más o menos de 1450 personas, la capacidad de 1600, pero tampoco era cuestión de que estuviéramos como sardinas en lata. No es nada fácil congregar a 1400 personas, y algunos pudieron acercarse con la entrada anticipada, que valía 6 euros, pero otros muchos la adquirieron en taquilla a 10 euros. 10 euros, hombre, tratamos de poner un precio asequible para que vaya la mayor gente posible. Pues nos parece una idea muy acertada. Ya nos encontramos en este martes 20 de septiembre, hemos podido escuchar el pregón pastoral de la salud, estamos en la casa de José María Anso La Torre, y ahora en estos momentos se está produciendo el bolero de Tauste, la jota antigua de Tauste, las reinas, damas, en fin, todo que tiene que ver. Las tradiciones en Tauste hay que conservar, porque son actos muy bonitos y hay que seguir conservándolas como sea. Por la noche nos encontraremos la actuación de Emociones a la Carta. Sí, es un grupico que traemos de Zaragoza, que hacen como una especie de karaoke, que se interactúan con la gente a ver si les gusta. Pues vale, lo podremos ver esta tarde-noche. El miércoles 21 es del día en el que llega la procesión, y llegan también las vacas, la ganadería de Ruiz Larraz. Sí, pues por la mañana seguimos con las tradiciones, y por la tarde ya pasamos a los actos lúdicos, que las vacas en los pueblos, tanto en Aragón como en Navarra, pues tienen que estar presentes sí o sí. Además, las incorporáis también por la noche. Sí, sí, hacemos un encierro por la noche, que también aquí es tradición. Nos encontraremos el grupo B Vocal, que es como se denomina este grupo, y ya el jueves será el día del mayor. Sí, también pensamos, bueno, aquí hay que pensar en todo el mundo. Hacemos para los chicos, que vamos a poner un tobogán acuático que es novedad en Tauste, y también dedicamos el día al mayor, que hay que hacer, hay que tenerlo siempre en cuenta, porque hay que homenajearlo siempre que podamos. Y en ese momento será cuando se dé el día del mayor. Tendremos vacas por la mañana, habrá también parque infantil, como estamos hablando, el tradicional concurso de tapas, sí, que ya es un año más, la comida de los mayores, y ya será el grupo Armonía Rivera, que viene también de nuevo a actuar este año. Sí, pues el año pasado tuvieron mucho éxito, y este año nos lo pidieron los mayores, y volvemos a traerlo, por supuesto. Bueno, pues cuando lo piden, qué mejor que dar gusto, ¿no?, a quien lo hace, y además con aceptación, porque yo entendemos que cuando a un concejal de festejos le toca organizar un acto, lo que más cree que es valorado es cuando la respuesta se da, ¿no? Que no, porque a ver un acto que no va gente, pues ahí es cuando entiendo que tiene que dar mucha pena. Pues sí, se organizan las cosas para intentar que la gente le guste y que vayan los mayores posible, y como aquí se dio de eso que les gustó mucho a los mayores, pues volvemos a traer, porque son, lo hicieron bastante bien. Son las palabras del concejal de festejos que está hablando con nosotros. El jueves era el día de la bajada del pendón, que es aquí también cuando se da, y como bien nos recordaba que también se organizan actos para el fin de semana, nos encontraremos un acto que nos ha llamado bastante la atención, que tiene que ver con un gran festival de jota. Vienen desde Ciudad Real, Manuel de Falla y Conjunto Raíces Taustanas, ahí estarán en ese día. Sí, pues intentamos también hacer algo el fin de semana para los que no puedan acudir entre semana, para que tengan también sus fiestas. Y intentamos con, y luego Interpeñas también hace concierticos para los jóvenes viernes y sábado. Bueno, pues Interpeñas, ¿dónde está ubicado? También lo va a hacer todo en la Casa de Cultura. Una muy buena ubicación, si llueve, si por algún motivo llueve no se mojan, que es al final muy importante, ¿no? Efectivamente, aunque mirando el tiempo no va a respetar el tiempo y no va a tener una semana muy buena, pero hay que prever todo. Hay que preverlo. Señor concejal de festejos, es un placer volver a contar estas tradiciones, y ya solo nos queda, si le parece, el domingo 25 destacar esa romería al santuario de Sancho Abarca, que será a las 11:30 con un concurso de caballos, una novedad también que leíamos, no nos había llamado la atención ningún año, 250 euros al mejor caballo y 150 euros al mejor, al segundo mejor caballo, al segundo que mejor vaya adornado. Sí, pues no, una asociación que hay en Tauste que le gusta mucho el caballo nos pidió que hiciéramos algo como para caballos, y pensemos en hacer que acompañen a la romería que se hace al santuario, y el que mejor, es un conjunto entre el caballo y el caballista, el que mejor va, pues es el que gana el premio. Como siempre también, cuando hay competición, pues habrá alguno que diga, yo creo que no has acertado, yo creo que sí, pero son las cosas que tienen los premios. Exacto, eso pasa siempre, eso no se puede remediar. Invitando también a la ciudadanía de Radio Tudela, oyentes, que se acerquen a Tauste. ¿Qué motivos les damos para que se acerquen hasta esta localidad, concejal? Pues invitar a la Ribera Navarra, que son amigos, y a los tudelanos que se acerquen dentro de lo que puedan, que somos un pueblo hospitalario y que lo pasarán bien. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias a vosotros. Protagonista hoy en estas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca, ya de fondo el sonido de la tradición. Llegando auténticamente todos los protagonistas de Tauste en estas fiestas, y que por cierto ya nos queda poquito tiempo de retransmisión. Estamos, bueno, de las 12:55 minutos del mediodía. El tiempo casi justito, bueno, para quizás hacer esa despedida desde Tauste. Compañeros, adelante. Seguimos hablando con más protagonistas. Antes hemos podido hablar con la reina, que nos decía que había elegido también a las diferentes damas y madrinas, ¿no es así? Madrina es de una asociación de Tauste que es para los jóvenes, que se llama el Club de Amistad, que está aquí Ana. Ana, en tu caso fuiste elegida por el Club de la Amistad. Sí. Explícanos un poco el proceso. Pues había una serie de personas que elegían a una chica, y la que elegía fui yo, y luego tuve que elegir a dos amigas más, y que fueron Iciara y Tana. Iciara y Tana, que están también aquí. Sí, aquí al lado. Bueno, Iciara y Tana, ¿cómo sentisteis cuando se eligió? Pues con mucha alegría, porque era nuestra amiga, y entonces, como pensó en nosotras, nos pusimos muy felices. Oye, dentro de las elecciones, no entiendo que no será fácil, ¿no?, elegir a dos solamente, ¿no? La verdad es que no, porque somos 9 amigas y, claro, es difícil, pero al final tienes que elegir a dos. Hay que elegir, ¿verdad? Sí, al final sí. Bueno, pues nos acompaña también una dama que la habíamos conocido anteriormente y que le apetecía también que entrevistarla. Nos tienes que contar cómo has vivido lo del bolero, qué te ha parecido, cuéntanos un poco tu experiencia. Lo tengo que bailar ahora. ¿Lo tienes que bailar? Sí. ¿Y cuándo lo has aprendido? A ver, cuéntanos, a ver, ¿cuándo vas a ensayar? Cuéntanos un poquito. Desde pequeña íbamos a ensayar los lunes por las tardes. Y además de contigo, ¿quién estáis bailando? Las damas. ¿Dentro del baile? ¿Nos vas a contar un poco qué baile hacéis y cuántos pasos son? En fin, ¿qué os enseñan los profesores? En fin, cuéntanos un poco esas cosas. A ver, ¿qué nos puedes decir? Pues nos enseña muchos pasos y vueltas, giros, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y lo vas a tener que bailar ahora? Sí. Bueno, pues ya te vamos a dejar. Oye, dentro de... ¿Has oído cuando se cantaba esa canción? ¿Cómo se llama esa...? ¿Cómo se llama? La Amorosa. La Amorosa. ¿La has cantado? Sí. ¿La quieres cantar un poquito? Sí. Venga, va, cántala. Amorosa y dulce madre de toda nuestra comarca. Pues muchas gracias, un fuerte aplauso. ¿Qué ha dicho la caballista? ¿Qué ha dicho? Nos ha cantado la canción también, señora. Ah, es que sobrina mía es caballilla. Es sobrina, sobrina. ¿Usted quién es? ¿Madre? ¿Qué tiene? Yo soy su abuelo, es hermano mío. Y soy la madre de la esclava. Madre de la esclava, la que ya nos ha dicho que es un trabajo muy laborioso lo que hay que hacer, ¿eh? Ah, pues mucho, verdaderamente, mucho. Pues, es que hay que hacer. Es que no consiste solo en esto, es que hay muchas cosas por dentro que no se ven y hay que hacerlas. Bueno, la tradición de Tauste que sigue arraigado, ¿lo recuerda hace 30 años cuando se sería? 30, aquí? 60, tengo 80, o sea que ya se hace años que... ¿Y ha cambiado mucho? ¿Se mantienen muchas cosas? No, se mantiene... Muchas, porque somos muy tradicionalistas en este pueblo. Y queremos lo tradicional, no queremos innovar, queremos... una tradición. Hombre, se puede innovar, pero también manteniendo, pero manteniendo las raíces, que es que somos aquí muy tradicionalistas en este pueblo. Y además que se os ve con mucho orgullo, ¿verdad?, comunicándolo y haciéndolo, cómo se cantan las canciones, sí, ¿verdad? Sí, que somos muy toscanos y lo llevamos metido aquí, es que lo llevamos. Le tocó vivir, entendemos, también esas inundaciones, que ayudabais también a localidades cercanas, recordamos hace unos cuantos años ya. Pues sí. A Pradilla, ¿verdad? A Pradilla. ¿Cómo fue ese año que me queseo? El 60 fue una riada enorme y se acogieron aquí a muchísima gente de Pradilla. El año 60 fue una cosa, lo que mucha riada, y los acogimos aquí. Pues todo lo que se puede hacer, todo. Colaboramos con todo mucho. En el pregón de las fiestas de Tauste. Pregón este que... La pregón pastoral de la salud. Yo soy de la pastoral de la salud también. Y está muy bien. ¿Habéis estado en la plaza? Hemos estado pues y ha sido muy acogido y muy aplaudido. Es que además la ha leído muy bien la presidenta, porque lee muy bien, se la habían preparado muy bien. Y está muy bien, claro. Y estamos muy orgullosas de que nos llegue el nombrar, porque eso, somos ya mayores todas y estamos orgullosas de que nos hayan nombrado. Lo decía la presidenta, que hacía falta también que gente, bueno, pues, joven, pero no están por la labor, la gente joven por este grupo no están, y mira que echamos, decimos muchas veces que a ver, gente joven, pero no. No es fácil. Somos todos mayores. Hay hasta de 87 años y hay para abajo, pero todas de 60, de 70. Lo que nos decían es que sobre todo que tú ibas con tus cavilaciones, ¿no?, con tus problemas, pero que una vez que estabas ayudando, que te se olvidaban. No, te se olvidaban, y encima a lo mejor recibes más que lo que llevas del enfermo. A lo mejor recibes más que lo que llevas del enfermo. Es lo que decía la presidenta. Sí, sí, es que es verdad, ¿eh? Vas tú a dar tu testimonio, pero además ellos lo agradecen, porque cuando les llevamos el claver a los hospitales en las fiestas, no sabes tú cómo lo agradece el enfermo, que el acoger el claver de la Virgen, que la llevó la Virgen en la procesión, no sabes tú lo que lo agradecen. Es una cosa, y después es que queda ese recuerdo para siempre, ¿sabes? Después te saludan por la calle porque tocamos, unos años vamos unas, otros años otras. Pero es que eso después dura la cosa. Y le agradecer mucho a los enfermos que vayamos a visitarlos. Bueno, pues que tengáis mucha salud. Alcalde, estábamos hablando con una componente de la pastoral de la salud, y nos estaba diciendo, ¿no?, pues lo mismo, ¿no?, que aporta mucho más de lo que dan el visitar a los enfermos. Sí, pero bueno, eso lo he dicho yo anteriormente, y es digno de alabar y de elogiar lo que están haciendo este grupo de personas, y lo he dicho antes y lo voy a reiterar 100 veces si hace falta. Pues también queríamos terminar esta entrevista, ya que está el alcalde, con esa romería que se va a realizar a las 11:30 el domingo 25, sí, ¿no? Que llamamos la atención. Al santuario. Al santuario. ¿Es usted, señora de Sancho Abarca? Es así, que además sí. El alcalde también nos decía en la entrevista, bueno, pues que mientras él siga elegido como alcalde, que le apetece y que hizo un esfuerzo muy grande por mantenerlo. Claro, es que aquí ya le he dicho que somos muy tradicionalistas de guardarlo de antes siempre. Pero no quiere, también hemos llegado al acuerdo de que no quiere decir que las cosas buenas, que vengan nuevas, no hay que descartar nuevas, no, por supuesto que no, pero mientras estén también las nuevas, manteniendo todo. Bueno, pues llegando al final, alcalde, como decíamos, esa romería el domingo a partir de las 11:30, ¿no? Que sí, se va a conjugar también con caballistas. Sí, efectivamente, entonces hay dos romerías, la del día de Pentecostés, es el día que cae siempre que se corre la fecha debido a la Semana Santa, y es tradicional también hacerla al domingo siguiente de la fiesta de septiembre. Habrá romería, no es tan numerosa como la de Pentecostés, pero mucha gente se subirá, y por supuesto, pues lo que te he dicho anteriormente, y soy reiterativo, pues invitar a toda la gente de la Ribera que nos visite. Alcalde, que gracias por volvernos a invitar, que han comenzado las fiestas de Tauste y que lo pase usted muy bien. Venga, vale, gracias, hasta luego. Las palabras del alcalde, con ellas llegamos al final de esta retransmisión. Fiestas de Tauste, no deje que se las cuenten, es un deseo del Ayuntamiento de Tauste, se lo seguimos contando, las tradiciones. Hasta aquí la primera hora de este martes 20 de septiembre, auténtico protagonismo, la fiesta de Tauste. Hemos tenido diferentes invitados, como ha sido, bueno, los que han hecho el pregón, a cargo de la pastoral, el colegio anunciador, a cargo del alcalde de Miguel Ángel Francés, entrevistas al esclavo mayor, don José María Ansó, y en fin, muchos protagonistas. Así que rápidamente empezaremos nuestra segunda hora en el magazine de Radio Tudela 96.0.